que tu amor de a poquito se irá muriendo por dentro. No quiero buscar consuelo, no hay que forzar el destino. El tiempo sabrá decirme cuando tu amor será olvido. Sé que me duelen tus besos al saber que no son míos. Sé que la miel de tus labios fue lo que más he querido. Me queda esta chacarera ahogada dentro mi pecho. Déjame que te la cante para aliviar mi recuerdo. Más por no estar bien repartido. Yo sé llorar las ausencias, no soy de no sentir nada, pero hay ausencias y ausencias que te hacen llorar por largas. Chacarera.